Con todo el tema este de la pandemia, del COVID-19, nace una comisión de emergencia constituida por gente que está llegada a la iglesia, sacerdote y también voluntario y personas de otros movimientos. Y bueno, se ponen en contacto con gente del gobierno de la provincia y del gobierno de la ciudad para hacer frente a esta situación que bueno, que generaba una respuesta, que exigía una respuesta al tema de al estar parada la gente y no poder trabajar y demás, y todas las personas que están en situación de calle, bueno, que muchas comen el día a día por lo que le van dando en los bares y demás, y al estar cerrado, ¿qué iba a pasar con esta gente? Bueno, para dar una respuesta a esa necesidad nace esta comisión, que bueno, que centraliza la cocina en la parroquia María Auxiliadora, que es donde se cocinan y se despachan las viandas, que es acá María Auxiliadora o el Colegio San José, calle Presidente Roca y Salta. Bien, bueno, son varias las iglesias y las parroquias donde se pueden acercar la gente en situación de calle a recibir el almuerzo. Exactamente, la idea nace en un comienzo en centralizar la cocina acá, solo cocinar en el colegio y recibir toda la mercadería y donaciones. Acá no entregamos viandas nosotros, sino que preparamos todas las viandas y los voluntarios de distintas parroquias del centro y de algunos otros barrios vienen al mediodía, entre las 2 y las 2 de la tarde, las retiran y las reparten en las puertas de sus parroquias.